Vivimos en un país que es muy centralista, que se está despoblando, sin embargo, a ti no te gusta que se hable de la España vacía. ¿Por qué?